Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio o música copyleft. Estamos en Canarias, ahora radio, en la 98.2 FM de Gran Canaria y en las siguientes frecuencias de Tenerife: 88.5 en Santa Cruz, 103.1 en La Laguna, 101.9 para el norte y 88.7 en el sur de Tenerife. En los controles me acompaña en esta ocasión Joaquín. Recuerda que también nos puedes escuchar en la página web canariasararadio.com y que para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es. Allí tenemos información sobre cada edición del programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Empezamos la semana y por lo tanto nuestra selección musical de pop, rock y folk con una banda británica, aunque sus integrantes principales se conocieron en Barcelona. Ellos son Yumi Tree y esto que suena ahora se titula Run, corre. Got struck by the lightning that's in her eyes. She saw right through this dirty disguise. She spoke to me of poets and temporary love. She said, this is how we meditate, but it'll never be. If you're gonna run, do it fast, 'cause there's no way that your luck can last. If you choose to hide, do it well, become Jesus, lay it low in hell, in hell. So wise voices. They said life is just a game. It's a game of awkward choices. And the monks are on their way. They don't have it all. And the Western kids will pay. And they'll build our empire. So we'll be right back. aunque emplea instrumentos mayormente acústicos, esta banda, Yumi Tree, saben darle un toque épico a su música. Lo hemos comprobado con el primer tema, Run, de su EP homónimo, disponible para su descarga desde la plataforma Bandcamp y con licencia Creative Commons. Como te comentaba antes, hubo un primer encuentro en Barcelona que se repitió 3 años después en Inglaterra, y ahí ya se afianzó esta formación Yumi Tree con Rob Fulsham a la voz y la guitarra, Adam Lucas con instrumentos como la guitarra, la armónica o el banjo, Andrew Slay al bajo y Johnny Brearley a la batería. Y la segunda banda que escuchamos hoy aquí en Intangible 23 es Blank States con su canción Spirit Photos with Ada Emma Dini. Ada Emma Dean era una mujer de la limpieza que cuando tenía 58 años de repente dijo que era capaz de hacer que los rostros de espíritus aparecieran en fotografías. Tuvo bastante fama a principios del siglo XX y a este personaje histórico se le ha dedicado la canción que acabamos de escuchar aquí en Tajile 23, Spirit Photos with Ada Emma Dean. Fotos de fantasmas con Ada Emma Dean. Uno de esos títulos largos que caracterizan las canciones de la banda Blank States. Y este es uno de los temas incluidos en su demo que puedes bajarte desde la página de If You Make It. Y vamos ya, después de hablar de espíritus que aparecen en fotografías, con nuestra versión de hoy, sacada originalmente de la banda sonora de la película Río Bravo e interpretada aquí por Samuel Stills. Es esta My Rifle, My Pony and Me. The sun is setting in the west. The cattle go down to the stream. The red wing settles in her nest. It's time for a cowboy to dream. Purple light in the canyon. That's where I long to be with my three good companions, just my rifle, pony, and me. I'm gonna hang my sombrero on the limb of a tree, coming home. Sweetheart, darling, just my rifle, pony, and me. Whippoorwill in the willow sings a sweet melody, right into Amarillo. Just my rifle, pony, and me. No more cows to be roping. No more strays will I see around the bend. She'll be waiting. Just my rifle, pony, and me. Just my rifle, my pony, and me. My rifle, my pony, and me. Mi rifle, mi pony y yo. Una canción para ir cabalgando mientras el sol se pone en el horizonte. Ha sido nuestra versión de hoy. Aquí en Intangible 23, en Canarias Ara Radio, nos puedes escuchar, ya sabes, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasahoraradio.com. My Rifle, My Pony and Me apareció en un primer momento en la banda sonora de Río Bravo, interpretada por Dean Martin y Ricky Nelson. Nosotros lo que hemos escuchado es la versión a cargo de Samuel Stiles, incluida en el recopilatorio The Turnbull Mix. Ahí se recogen contribuciones y ejemplos de música hecha en Nueva Zelanda. De hecho, Samuel Stiles nació en Nueva Orleans, pero hoy día reside en Wellington. Y otro recopilatorio interesante y que a estas alturas ya debería estar en tu disco duro es el Denmark Compilation, fruto de una sesión en una casa de Dinamarca donde se juntaron varios artistas del sello AA Records. En esta canción, Nicolás Falcón lleva la voz cantante y se titula No Backbone. Knowing better couldn't be worse. Knowing better couldn't be worse. Always outnumbered in the city and the suburbs. Knowing better couldn't be worse. You've got no backbone. You've got no backbone. I find it easy to believe. Let it see Indians, not the chief. You've got no backbone. Nicolás Falcón es hijo de refugiados cubanos. Ha vivido en diferentes zonas de Estados Unidos como Houston, Miami o Filadelfia y desde hace un tiempo reside en Italia. Lo hemos conocido gracias a su vinculación con el sello AA Records. Ha sacado un disco con ellos y también aparece en el Denmark Compilation, este interesante recopilatorio. La canción en cuestión se titula No Backbone y está dedicada a alguien que no debe de tener columna vertebral, o al menos eso es lo que se dice en el estribillo. Y hasta ahora, en el presente programa de Intangible 23, no han sonado artistas españoles, así que vamos ahora con Los Sevillanos Mañana. De esta manera nos ponemos al día de lo que ha sido su nuevo trabajo, el LP Se acabó la rabia, y esta es la canción que le da título. Se acaba. más que un avance, yo diría que este nuevo álbum de Mañana supone una consolidación respecto a su disco de debut, que ya era un muy buen trabajo. Una vez más, esta banda sevillana nos ofrece unas melodías y sobre todo unos estribillos impecables y un sonido preciosista. Hemos escuchado la canción que da título al disco, Se acabó la rabia, un lanzamiento de Sello Salvaje, han repetido con la misma casa de discos, y ahora nos movemos un poco al norte, en concreto a Galicia. De allí son los siempre irreverentes Terbutalina, y esta es su canción Suicidarse. Terbutalina divierten y provocan a partes iguales ya desde el título de su nuevo EP, Hostias para Todos. Y de ahí hemos sacado esta canción, Suicidarse, a la que además le han dedicado un videoclip donde sale ese peluquero con ansias de sangre del que se habla en las letras. Normalmente el estilo de Terbutalina se define como gastropunk, así que en el caso de esta canción estaríamos hablando de gastropunk gore, ya puestos a inventarnos etiquetas variopintas. Y seguimos aquí en Intangible 23, en Canarias Ahora Radio, bastante más tranquilita. Es la música del grupo The Nighttime Adventure Society, la sociedad de las aventuras nocturnas. Vamos a escuchar su canción Lover, etc. Tell me. Laura Sachs lidera esta banda estadounidense The Nighttime Adventure Society. Les ha quedado un primer EP completamente redondo. Se titula Chapter One, The First Chapter. Y de ahí hemos escuchado la canción Lover, etc. Aunque todas las de este lanzamiento merecen la pena y la mayoría casi seguro que acabarán sonando aquí en el programa. Después de este EP, en 2011, la Nighttime Adventure Society sacó un single que yo todavía no he escuchado y en la actualidad andan grabando, o puede que ya terminando, su primer disco de larga duración. En cualquier caso, ahora toca hacerle un hueco a Andreas Schulze. Viene junto a su banda Shortcuts para hablarnos del primer hombre en Marte, First Man on Mars. A ver qué nos cuenta. Okay. Geht los. Überraschung. Ich nie san chi. Andreas Schulze es todo un veterano de la escena musical de Dresde en Alemania. Ya en los años 90, perdón, andaba capitaneando bandas como Montana Pitch Club y últimamente sigue cultivando su fusión entre sonidos folclóricos de música pop y electrónicos, ahora con la banda Shortcuts, Atajos. Es su colaboración junto al guitarrista Marco Sebastián Christ, al que hemos escuchado en alguna ocasión porque forma parte también de Nio. Y luego está la batería Julia Stefan. El disco de debut de Shortcuts es este Thanks, I Feel Fine. Gracias, me siento bien. Un lanzamiento de Yumi Records y de ahí hemos escuchado la canción First Man on Mars. Aparecen en este trabajo otras 10 canciones, algunas en alemán, otras en inglés, pero siempre con sentido del humor y ganas de probar cosas nuevas. Además de esta recomendable versión en MP3, podemos encontrar una edición física del álbum. Habrá que ponerse en contacto seguramente con la gente de Yumi Records. Y nosotros empezamos a seguirle la pista a este sello con su primer lanzamiento digital, el recopilatorio Crosstown Traffic. Lo conocimos gracias a Miguel Acín, nuestro colaborador de Onda 66, y dicho recopilatorio incluía, por ejemplo, una memorable canción de Zeus Scientist que ya ha sonado aquí en el programa. De modo que podemos decir que la calidad ha estado acompañando a Yumi Records desde un principio y con este disco de Shortcuts se mantiene la tendencia. Yumi es un sello entonces que está empezando su andadura. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, a la gente de If You Make It, un label más que asentado, y volvemos a recurrir a su catálogo para escuchar a continuación a la banda de Austin, Texas, Literature, con su canción OJ. It's all I got now to tell the story. Just goes on and on. You said nothing I can do. I've got nothing left to do. Don't need to stay with you. Starts in the springtime, ends in the summer. Never should have tagged along. Told the truth. I just cannot get her to me. Tell the others, sign sincerely, the orange juice on the wall. Something's peering into the window. Something doesn't want me here. Thinking about you, thinking about you. I've moved on now. Visions have passed me to a place where the forest grows. The limbs alive. Leaf boys who think they have it all. Holds their fall. Tell the letters, sigh sincerely. We're not gonna get along. You're not a sister, but someone is waiting. Standing in on your lawn. I am just thinking about you. Thinking about you. Of a host that is dead and gone. You're not a brother, someone should tell you. I've been inside the walls, just thinking about you, thinking about you. La calidad de la grabación no es óptima, pero eso no nos impide disfrutar con las bonitas melodías de Literature. Esta era la canción OJ, es decir, OJ, incluida en su EP Arab Spring. Te lo puedes descargar desde la página de If You Make It. Y nosotros seguimos con nuestro repaso a discos nuevos y no tan nuevos, pero que se pueden descargar de manera gratuita y nos han llamado la atención. Ahí está el recopilatorio con lo mejor de los primeros 5 años de Chuck Violence. Y vamos a escuchar ahora uno de los temas de ese trabajo. Canta Chuck Violence en castellano, ya no diré si bien o mal, pero lo intenta en esta canción Conceición Guadalajara. No lo hace tan mal Chuck Violence cantando en castellano, aunque diga Conceición Guadalajara en vez de Concepción. Esta era una de las canciones del recopilatorio Golden Trouble, que recoge lo mejor de los primeros 5 años de la trayectoria de Chuck Violence. Lo suyo es una one man band, banda de un solo hombre. Es decir, que toca todos los instrumentos a la vez, ya sean las guitarras o la percusión. Y nosotros llegamos ya a la segunda sección fija de los lunes en Intangible 23, es la canción en directo, hoy con Sam Holt y el tema Burn Down the Roadhouse. Thank you. the old road is down. Smoke spilling out on the highway. Where we gonna go to now? Nothing left in the heartland. Burnt pants and some broken dreams. Living large out of California. Spiked hair and some skinny jeans. Figured out a long time ago. People go. You guys, we're the Brandon Jenkins Band from Austin, Texas. Thank y'all. Burn down the roadhouse. Quema el bar de carretera. Ha sido nuestra canción en directo interpretada por la banda de Sam Holt. Este es un guitarrista que se dio a conocer en un primer momento ayudando en la gira de la banda Widespread Panic, y desde esos inicios ha ido progresando y hoy día tiene su propia banda donde le acompañan Spansky McClure al bajo, Adam Stern a la guitarra y Andy Clapp a la batería. Y ya después de esta canción en directo, vamos con el último tema de hoy en Intangible 23, este Pretty Bonito de la Pepi Band. Shopping time. You cry all the days 'cause you don't like your smile. Your mom spends money and you're quiet. Kisses for you hate all our world. hit, always chicken. We do not care about you. We do not care about you. Es exactamente bonita la música de la Peppy Band, pero así se llamaba esta canción, Pretty, que forma parte del álbum Panic de 2010. Para su difusión, la Peppy Band recurrió a la net label Lofofora Williams Recordings. Y de esta manera nos despedimos ya hoy. Aquí en Intangible 23, en Canarias Ara Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasararadio.com. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog intangible23.canariasahora.es. Allí encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, así como la forma de contactar con nosotros en el correo electrónico y los perfiles de Facebook y Twitter. Mañana martes tendremos la intervención de Jaume Monsant, así que nos despedimos ya. Un saludo de Ayose García y Joaquín. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.